cómo escribir el enigma de tus ojos. Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos. Quiero ir más allá y que me entregues todo. Ay, quiero calmar toditos mis antojos. Y cuando estemos solos y seas solo mía, los besos en tu cuerpo serán mi poesía. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y bésame, háblame al oído y mátame. Recorre tu cuerpo, es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y ya tú me estás calentando con tus movimientos. Tu cintura que se va moviendo con el viento. Un poco lento y a la vez violento. De mis pecados contigo yo no me arrepiento. Y pegarme a ti para poder besarte. Acércate a mí, yo quiero provocarte. Muero por esos labios, no de probarte. Si me das un poquito no podré olvidarte. Lady, bésame. Con un poco de ti ven y mátame. Conmigo no tengas miedo, atrévete. Sabes que no soy como los de antes. Lady, bésame. Con un poco de ti ven y mátame. Conmigo no tengas miedo, atrévete. Yeah. Bésame, háblame al oído y mátame. Recorre tu cuerpo, es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete, yeah. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorre tu cuerpo, es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y Valentino Manuel Turizo. Dímelo, Ale. La industria, Julián Turizo. Mami, simplemente sensei. Todo de ti quiero conocer.